para ir de vuelta al Borbollón al penal de mujeres del Borbollón para conectarnos con nuestra compañera Gabriela. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo está todo por allá? Así es, Marcelo, continuamos aquí desde el penal del Borbollón, aquí en la unidad número 3, en este día que bueno, se ha llevado a cabo toda esta situación de represión hacia las mujeres que estaban realizando la huelga, y no solamente a quienes venían realizando esta huelga de hambre, sino hacia los tres pabellones. Estamos hablando de alrededor de 86 mujeres que vienen reclamando sobre la situación de prisión domiciliaria que está contemplada dentro del decreto presidencial que tiene que ver con la situación de aislamiento obligatorio y preventivo, la situación de prisión domiciliaria para quienes están con alguna situación de cuidados de familiares, con alguna situación de problemáticas de salud mental, para todas, por algunas situaciones en relación a sus familias también, a sus hijes. En relación a todas estas situaciones se está pidiendo que se pueda posibilitar la prisión domiciliaria, y también en el caso de quienes no se les puede posibilitar y quienes están esperando esto, que no termina de salir y no sale claramente, también a quienes están pidiendo un teléfono que se pueda acceder, aunque sea uno por celda, con accesos a videollamada para poder ver a sus familiares, sobre todo a sus hijes, ya que por la situación de la pandemia han quedado las visitas, han quedado suspendidas. Bueno, en ese sentido, lo que sucedió fue una situación de represión, una brutal represión, como hemos estado informando. Sí ha podido entrar el Comité contra la Tortura, el doctor Alfredo Guevara, y poder en este momento están entrevistando a quienes, a las distintas mujeres y a quienes tenían que ser revisadas al partir de los distintos disparos y golpes que han recibido. ¿Es verdad que entró el grupo de hombres a reprimir al penal de Sí, mujeres? esto es lo que las chicas nos decían, Pero eso está prohibido. por supuesto, y sin embargo esto ya ha sucedido hombres golpeando a las mujeres. Bueno, contarte que no sabremos en qué situación, pero ya han llegado cuatro móviles más, cinco en este caso, y son todos hombres también, ¿no? Ese ha sido el panorama. Esto de que han entrado hombres lo han dicho las mismas chicas, lo vamos a poder compartir también con los audios que estemos compartiendo de toda la jornada de hoy. Acá tenemos un audio, si querés que lo escuchemos ahora. Dale, dale, Marce. Y los tienen a todos metidos y hechos engomados hasta ahora. Hay chicas golpeadas, chicas de 19, 18 años están golpeadas, están maltratadas. Le pedimos, señora, por favor, que por la señora Castro, María Castro, esa señora es una mujer mayor, se comió toda la verruguera, la golpearon, la han hecho de todo, no la bajan la sanidad, la verruguera cada vez que la bajan, cada vez que la bajan a la guardia de hablar nada más. Pedimos que también por esta mujer, por María Castro. Ahí escuchamos un poco de los pedidos y los reclamos de las internas del penal de mujeres del Borbollón. De los pedidos que en esa situación aparecen por una pequeña reja en la cual una de las mujeres podía comunicarse, podía expresarse, A y los mientras gritos y desde además a lejos. los gritos costaba muchísimo, por supuesto, a nosotros no nos dejaron entrar como medios, y costaba muchísimo poder tomar ese audio, pero ella claramente se dirigía a que lo escucháramos, a que llegara. A que se conociera lo que están viviendo y lo que vienen viviendo, y además hace referencia exactamente a esta chica y las otras compañeras que pudieron hablar, que eran muy pocas, hacían referencia a que el resto estaba encerrado y que tenían a las chicas que habían golpeado en la capilla esposadas. Uh-huh. Esto, bueno, en ese sentido, por eso los organismos están aquí acompañando y pudiendo ver toda esta situación. Y esta también es la denuncia que ellas estaban haciendo, la violencia con la que habían respondido a este reclamo, que ya lleva días, ¿no? Estamos hablando del día 33 de la cuarentena, y se presentaron todos estos pedidos ya alrededor del 17 de marzo, antes de que empezara la cuarentena. Antes terminó saliendo para el 20 de marzo este reclamo, este habeas corpus también, que había sido presentado por la organización SUMEC. Ya hace varios días que se está esperando que se cumplan, ¿no? Bueno, claramente no se ha cumplido, claramente no se cumplen muchas condiciones, y también claramente el reclamo tiene que ver que siempre en la cárcel de mujeres es mucho peor, que siempre la situación de las mujeres es mucho más extrema, como lo vemos claramente en cualquier situación de la sociedad, pero en la cárcel se agudiza mucho más y se visibiliza esto, ¿no? De que es una situación mucho más extrema, mucho más abandónica que la situación de otros penales. Esto fue dicho a través de varias de las mujeres que pudieron acercarse, que a los gritos podían comunicarse en pequeños ratos. Bueno, estamos aquí desde alrededor de las 2:30 de la tarde, más o menos. Y bueno, ya en este horario, ya ahora en este momento hay un silencio total. Creemos que ya han llevado a cada una de las chicas a sus celdas, es lo que esperamos, y que las estén revisando a quienes están golpeadas, ¿sí? Para eso sí, el alivio que, bueno, están aquí acompañando los organismos a través del comité y a través de Alfredo Guevara, bueno, y pudiendo ver qué es lo que está sucediendo al respecto. Por lo que me decís, hace 4 horas más o menos que vos estás ahí y el conflicto empezó hace más tiempo, pero ¿la voz oficial ha dicho algo? A nosotros no nos no pedimos hablar, pero no nos dejaron entrar. Sí, después de un largo rato se habló con el comité y con Guevara. No sabemos qué se había dicho hasta el momento, porque todavía ellos no han salido. Quien estaba es el director del sistema penitenciario, Orellana, pero bueno, no se ha comunicado con los medios. O sea que de parte del gobierno hay silencio nada más. Sí, y aquí aparece también, Marce, este reclamo que hoy lo veíamos también en Devoto y que continúa en Devoto, en Buenos Aires. En Ezeiza también es otro penal que ha habido problemas. En Ezeiza también, acá que también en Bolón-sur-Mer, que estuvimos hablando hoy con Santiago, y que es la realidad de todas las cárceles. Y en eso podemos opinar, podemos decir, podemos hacer análisis, pero verdaderamente está la voz de quienes viven ahí, de quienes lo transitan por sus cuerpos, ya sea desde las cárceles o desde las prisiones domiciliarias, a quienes le falta la posibilidad de la libertad, y solamente ellos, ellas y ellas pueden decir qué es lo que se vive. Pero sí hay algo que podemos coincidir, es que los derechos humanos son absolutamente de todas las personas, y que se tienen que garantizar en cualquiera que sea las circunstancias. Y esto no es lo que está sucediendo en varias de las cárceles de nuestro país, no es lo que está sucediendo frente a la pandemia, y la pandemia de alguna manera lo saca mucho más a la luz, con más fuerza, pero bueno, saca lo que ya está, ¿no? Saca las estructuras que ya están armadas de esta manera para pensar estos lugares como lugares de olvido, de desecho. Claramente va a venir el enojo, claramente se va a dar esta situación. Hubo una situación que yo la comentaba más temprano con Carlos Almenara, y que vuelvo a traerla al aire y que vuelvo a renovarla, y que tiene que ver con las familias que tiene que ver con el afuera, que tiene que ver con quienes continúan de alguna manera también llevando esas cárceles en el día a día, por ser señalados, por ser juzgados, por ser estigmatizados, participar de los talleres que hacemos en el Borbollón con la mosquitera y que hemos hecho también en Agua de las Avispas y en las transmisiones que hemos hecho en los otros penales, lo hemos visto de distintas formas, pero hoy lo vi también más cercano, la situación del maltrato a las visitas, ¿no?, a la familia. En el medio de este contexto, la hermana de una mujer que está detenida aquí en el Borbollón, que venía a traer elementos de higiene, que si ella no los trae, seguramente quien está detenida no los va a tener, porque el Estado no los garantiza. Eso también es parte de los reclamos. En una situación pandémica donde es fundamental la higiene, no está garantizada las posibilidades de higiene y la situación igualitaria como el resto en algunos otros sectores de la población. Y además decía que había que venía de buscar todo esto, se lo habían mandado desde Tunuyán, donde está su mamá. Digo, pensemos todo ese atrás, toda esa historia. Al llegar le dijeron no entras, porque hoy no, sin darle ni siquiera una respuesta, nada al respecto. Nos acercamos para preguntarle y también para ofrecerle a ella si quería salir al aire por lo que estaba sucediendo. Entonces inmediatamente la autoridad del penal dijo no, sí entras. Lo pudo depositar. Cuando lo depositó, le dijeron no vayas a dar ninguna nota ni vayas a salir al aire, porque si no, no te recibimos más nada. Esa manera de chicanear, ese miedo, ese estigma, es una constante. Está todo el tiempo también hacia los familiares. Por eso, bueno, me parecía que es importante también comentar esa situación y comentar qué es lo que se ha estado viviendo acá en esta jornada. ¿Cómo ha salido toda la porquería escondida debajo de la alfombra? Sale, ¿no? Sale y es importante que la veamos, es importante que lo digamos, es importante que no se quiera contar mañana otra historia, porque aquí hubo represión, porque están las fotos de las mujeres, porque están las voces de las mujeres, y porque eso ha sido más que evidente, la situación de maltrato. Y además, un maltrato frente a un reclamo que se viene haciendo justamente ya hace varios días, con una huelga de hambre que ya lleva 5 días, donde, bueno, esperemos salga a la luz y se visibilice mucho más qué es lo que se vive todos los días aquí en el Borbollón. Bueno, Gaby, muy buen trabajo. Cualquier cosa, si necesitas salir de vuelta al aire, si tenés alguna cosa, acá te vamos a estar esperando. Dale, Marce, muchísimas gracias a ustedes y nos encontramos ahí en cualquier momento.